Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, aquí nos tenéis un día más en El Rincón de la Educación Infantil. Sois todos bienvenidos a este programa número 16. ¿Queréis saber de qué os vamos a hablar hoy? Pues escuchad muy atentamente. En nuestra entrevista al experto, hoy recibimos a Concepción González, que es directora de un centro donde ponen en práctica la pedagogía Waldorf. Os explicaremos en qué consiste este método educativo. Después, la psicóloga Elvira Sánchez, directamente relacionado con esto que os hablábamos, con el método Waldorf, os hablaremos de quién lo ideó, de quién ideó esta pedagogía, de Steiner. Y una semana más tendremos a Marisol Justo para resolver todas vuestras dudas. Dudas que nos habéis enviado todos a la siguiente dirección de correo electrónico rinconinfantil@uaece.org. Y en la última parte, hoy os hablaremos de una experiencia que nos llevará hasta el Colegio Internacional Aravaca. Una experiencia en la que se mezcla arte y alimentación. Y como cada semana, nos marcharemos con un cuento. Bueno, recordad que podéis escuchar o descargar el programa a través de cualquiera de las dos plataformas de iVoox o de iTunes y que disponéis de aplicaciones gratuitas tanto para dispositivos móviles, también lo podéis hacer a través de vuestro PC. Bueno, como digo, escuchar y descargar el programa gratuitamente cuando vosotros queráis, cuando vayáis al trabajo, cuando hacéis deporte, cuando estáis en casa, cuando salís a dar un paseo, cuando vosotros queráis. Esto, como decimos, es radio a la carta. ¿Y dónde vais a encontrar los enlaces? Pues muy fácil, os tenéis que meter en nuestra página web en uaece.org y nada más entrar vais a encontrar un apartado donde pone programas de radio. Entráis y ahí tenéis muy gráficamente detallado cada uno de los programas, os metéis en el que os interesa y ahí están todos los enlaces de descarga también para acceder a iVoox y a iTunes. Por último, comentaos que nos podéis hacer llegar preguntas al correo que ya os he dicho anteriormente, rinconinfantil@uaece.org, pero no solo eso, sino que si tenéis alguna experiencia que queráis compartir, experiencia de aula que queráis compartir con otros colegas que nos estén escuchando, nos escribís y nos ponemos en contacto con vosotros para ver cómo nos podéis contar la experiencia que habéis llevado a cabo. Así que hecha la presentación, vamos con esta edición número 16 de El Rincón de la Educación Infantil. Este que os habla, David Benito, os mando un fuerte abrazo y os invito a que sigáis aquí con nosotros los siguientes minutos. Un consejo de unos segundos y enseguida estamos con todos vosotros. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles, AMEI-UAECE, organiza el Congreso Internacional Innovando en el Aula de Educación Infantil. Educación de 3 a 7 años, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 en Madrid. La infancia necesita docentes con aptitudes y actitudes que faciliten experiencias de aprendizaje flexibles, innovadoras, adecuadas a los intereses de los niños y que promuevan su participación activa y entusiasta. Un docente que se convierte en investigador que acompaña al niño en la búsqueda y construcción de su aprendizaje. En este congreso, la innovación educativa supone el punto de partida para la exposición de todos los ponentes, expertos en las diferentes estrategias metodológicas del aprendizaje infantil. Además, distintas exposiciones plantearán innovaciones para el desarrollo de la creatividad en los campos artísticos, la robótica, el aprendizaje cooperativo, la lectoescritura o el bilingüismo. Apuntad esta fecha, 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en uaece.org. Y en esta primera entrevista de hoy les vamos a hablar de algo que a lo mejor pues no todos ustedes conocen en profundidad. Hace no mucho lo tratamos muy sucintamente con nuestra experta, con Marisol Justo. Hablábamos de la pedagogía Waldorf. Y hoy tenemos para tratar este tema a Concepción González. Ella es titulada en educación primaria, técnica superior en salud ambiental, especializada en educación medioambiental y agricultura ecológica, también con experiencia en el trabajo en granja escuela con niños y adultos con necesidades educativas especiales, y formadora de docentes en pedagogía Waldorf y antroposofía. Concepción González, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Hola, buenas tardes, muchas gracias también a ustedes. Y por supuesto, profesora de una escuela que lleva a cabo el método Waldorf. ¿Dónde pueden encontrar más información? Lo primero de todo, los oyentes, sobre su escuela. Pues si quieren el correo, en Círculo Waldorf, Valle de Güímar, es la iniciativa que llevamos en Arafo, en Güímar. canariaswaldorf.org sería el blog. Bueno, pues ahí van a poder encontrar más información. Concepción, ¿qué es el método Waldorf? ¿Debemos hablar de método Waldorf, de pedagogía Waldorf? Cuéntenos. Bueno, es una pregunta bastante amplia y contestarla en pequeñito, pues bueno, voy a intentar contestarles lo que más o menos de a poquito. Se puede usar el método y pues, se puede también hacer pedagogía Waldorf. La pedagogía es educar en la totalidad del ser humano. El maestro Waldorf tiene que estudiar antropología y tiene también que educarse como persona en desarrollo personal para tener una visión antropológica y saber qué necesita y en qué momento aplicas ese método con alma. Y el método solamente se podría usar, podrías aplicar lo que es la técnica de la acuarela, lo que es la técnica de la cera de modelar, pero si no sabes en qué momento y de qué manera, pues entonces, claro, no estás haciendo la pedagogía Waldorf. Puedes usar un método como cualquier otro. La pedagogía trata al ser humano en completo. Tienes en cuenta a la persona que tienes delante y educas en cabeza, corazón y mano. ¿Cuáles podríamos decir que son sus principales características o ventajas frente a otros tipo de métodos? Bueno, en este caso es bastante amplio también. Es una escuela inclusiva, dado que incluye también a la comunidad educativa, no solo a los niños de cualquier índole, ya sean especiales o no, o menos especiales, porque todos son especiales. Y la comunidad educativa sería la familia, el alumno en sí mismo y el maestro, el claustro de maestro. Todo se confabula para lo que es la educación. La familia no está desvinculada. El maestro está en el claustro de maestro. Todos tienen en la observación de un alumno, cada maestro aporta su visión y así tienen una visión más completa de ese alumno. Y luego también está en la localidad incluida, ¿no? Tiene que ver con el ayuntamiento, con la zona donde vive, y también se implica en lo que sería la idiosincrasia de lo que es ese país y ese lugar. Eso por un lado. Luego adapta el currículum, no solo cumple el currículum de lo que sería la consejería en este caso, sino que lo adapta a las fases del niño en cada momento y según sus necesidades, su carácter evolutivo, de manera que el niño se siente libre y eso hace que esté mejor a nivel de salud y a nivel mental y a nivel de psicomotriz. Entonces siempre quiere venir a la escuela. Y cuando no quiere venir es porque sabe que hay algo que hacer, ¿no? Pero siempre quieren venir. Luego el currículum es lo más completo posible para desarrollar las diferentes capacidades que del niño, entrelazando lo que sería intelecto, arte y vivencia. Una asignatura, por ejemplo, que puede ser muy árida, pues el maestro busca la forma de que sea auténtica, de que sea viva, de que esté viva. No son competitivas, no son escuelas que sean competitivas, con lo cual, al no haber notas, cualquier materia puede superarse, porque el maestro sabe cuál es el niño que tiene delante, ¿no? Lo conoce y sabe lo que sabe el niño. Entonces sabe que si va a estar con él más tiempo, porque claro, esto es como un proyecto, ¿no? No es que estés un año y luego te vas, sino que realmente pues es un ciclo, lo que normalmente están. Pues se tratan cualquier materia luego también de manera pictórica y dinámica. Concepción, me imagino que bueno que la respuesta es sí, ¿no? Porque si ustedes lo llevan a cabo es porque están convencidos en ello, han visto los beneficios. ¿Considera este tipo de educación, este método de enseñanza que nos está comentando, mejor que bueno lo que podemos poner entre comillas la educación clásica? Eso depende de cada persona, de cada maestro, de cada iniciativa. Como algo general, hay que decir que es más completo. Y al ser más completo, pues entonces mejora la calidad de las personas, siempre y cuando las personas saben que para mejorar a veces hay que cambiar cosas que a veces no te gustan. Y eso todo el niño lo hace, porque el niño es muy moldeable, ¿no? Pero mejor o peor, porque claro, te puedes encontrar con un maestro en la pública, buenísimo y chapó. Pero sí, claro, yo diría que es más completa. Bueno, y en cuanto a la estructuración, ¿de qué forma se organiza pues la vida en el aula, en las escuelas Waldorf? Bueno, tengo entendido que va por etapas de 7 en 7 años. Como nosotros somos un programa de educación infantil, ¿qué ocurre entre los 0 y los 7 años? ¿Qué es lo importante en esta etapa? La vida en el aula es diferente en un aula de primaria que la vida en una infantil. Como en la pedagogía se trata de educar la totalidad del ser humano y tenemos una visión antropológica, ¿no?, del ser humano, pues entonces por eso hacemos los cambios de 7 en 7 en 7 años. Más o menos es lo que el ser humano tarda en hacer cambios. Por eso se trata de 7 en 7 años. A veces pues cada 5 años hay algunas personas que les cambian, pues, pero normalmente es cada 7 años. En un aula de primaria se da la clase principal y luego se dan las demás clases artísticas. Pero lo que se trata en el aula principal se trata por periodos. Un mes con lengua, un mes con matemáticas, un mes con dibujo de forma. No quiere decir que no se haga matemáticas cuando no se está en el periodo de matemáticas, sino que uno se empapa de esa materia, porque no son asignaturas, son materias, y así se vive más y se llega al currículum de otra manera también, ¿no? Se enseña lo que es la lectoescritura, pues de 0 a 7 años el niño se sitúa en el cuerpo de tal forma que está muy preparado para leer la lectoescritura cuando tiene 7 años. De 0 a 7 años se desarrolla el cuerpo físico. Si nos fijamos, el recién nacido todavía no sabe ni hablar, no sabe comer, está aprendiendo a lo que son sus digestiones, está aprendiendo aprende luego a hablar, a caminar, a pensar, y en todo eso va desarrollando su cuerpo físico. No es crecer, es el desarrollo del cuerpo físico. Luego crece y sí, se termina de desarrollar a los 12 años. Pero la base de esta época es que ese cuerpo físico se pueda desarrollar en su amplitud. Entonces, si el maestro transmite la alegría de vivir en esa época, es la base del entusiasmo. Entonces, claro, para después el niño puede enfrentar cualquier situación, porque siempre busca soluciones. A través de la vivencia se desarrolla un correcto pensar, y el movimiento, el juego y la vivencia hacen que el niño pueda desarrollar todas sus capacidades y que pueda estar en su cuerpo orgánicamente, esté preparado, o sea, si tiene que saltar, si tiene que brincar, está en sí mismo. Para la lectoescritura, por ejemplo, que es lo más que se plantea en este tipo de pedagogía, es que tienes que llegar al índice y al pulgar, la pinza escribana, lo que diríamos. Para eso se necesita que la mente y el cuerpo esté preparado para poder llegar y tener una letra, entendimiento, y todo eso nosotros lo preparamos hasta que llega el segundo septenio. Y el mundo, claro, ahí el mundo es bueno. Yo estoy en el mundo en esa fase, y entonces el niño quiere estar en el mundo. Hay mucho entusiasmo por la vida, ¿no? También. Bueno, Concepción, ¿es posible enseñar mediante el juego, la experiencia, el arte, la creatividad, materias tradicionales en un aula tradicional? ¿Qué dificultades presentan? Sí se puede hacer, lo que pasa es que hay limitaciones. como ya dije, al ser una escuela donde la escuela Valdes, donde la comunidad educativa es participativa toda, para ella familia, alumno, maestro y claustro, cuando el claustro no te tiene en cuenta y la familia tampoco te tiene en cuenta, pues entonces no puedes ampliar el currículum. El maestro puede usarlo en su aula. Incluso, pues, claro, yo también enseño a maestros que están en pública. Entonces, el maestro puede hacer cosas en su aula. Es preferible que haga algo a que no se haga nada. Pero tiene las limitaciones de todo el entorno. Claro, porque si todo un claustro se le quiere hacerlo y luego hay un cambio, otro maestro que llega no tiene la obligación de seguir esa pedagogía, porque está en una escuela pública, ¿no? O si estuviera en una escuela privada, pues claro, ya es un acuerdo. Esas serían las limitaciones. Y si el maestro quiere, puede hacerlo, pero en su clase, en su tiempo, que es bastante corto. Bueno, ya para concluir, Concepción, ¿cuáles son las conclusiones a las que han llegado después de todos estos años de experiencia? ¿Qué se puede destacar que hayan observado en sus alumnos al emplear esta pedagogía? ¿Qué beneficios obtienen? Pues para mí es una de las pedagogías más estructuradas. No se ha estudiado solamente esta, también he estudiado otras, y es la que más, el abanico es más amplio. La oferta para desarrollar capacidades en el ser humano en esta pedagogía es más amplia. Entonces las personas que se dedican a esto, los niños, los alumnos e incluso personas adultas, son personas implicadas, imbricadas en el mundo, con lo cual son ciudadanos del mundo. Pueden viajar, pueden estudiar, pueden no estudiar, pero siempre buscan soluciones a lo que tienen delante y tienen fortaleza para estar en el mundo y se sienten ciudadanos del mundo y desarrollan sus capacidades de amor, de esperanza y también de solidaridad con los demás también, ¿no? Claro. Bueno, ya para concluir nuevamente, nos gustaría que recordase las formas de contacto con su escuela, donde van a poder encontrar más información todos aquellos que están interesados. Concepción. Muy bien. La asociación que ahora mismo lleva Círculo Valdos Valle de Güímar es la Asociación Impulso a las Iniciativas Pedagógicas Libres. Estamos en el teléfono 922-513361. El apartado de correo es 78 y es el blog es baldoscanarias.org. Y luego también es circulobaldos@gmail.com, sería el correo. Estamos en Arafo, en Güímar, Tenerife. En Arafo, en la calle, el número 19. Muy bien, pues todos aquellos que quieran más información, que les interese todo esto de lo que hemos estado hablando, pues ya saben dónde tienen que acudir. Método o pedagogía Waldorf, hemos estado hablando con Concepción González. Le damos las gracias por habernos atendido y haberse acercado a este rincón que abrimos a la educación infantil. Muchas gracias y hasta pronto, Concepción. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Un saludo. Ameigua EFE, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, en colaboración con Hermex Ibérica, convoca el premio Amei Hermex, de experiencias educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años, cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en las aulas de todo el mundo con niños y niñas de entre 0 y 6 años de edad. Hay dos categorías, experiencias con niños y niñas de 0 a 3 años y con niños y niñas de 0 a 6 o 7 años. El trabajo ganador de cada categoría recibirá 1.000 euros y además asistirá al Congreso Internacional celebrado en Madrid, Innovando en el Aula de Educación Infantil, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en uaf.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Nuevamente llega al Rincón de la Educación Infantil la psicóloga Elvira Sánchez. En ocasiones nos trae noticias relacionadas con el mundo de la educación, pero hoy toca recordar a los grandes clásicos, personalidades dentro del mundo de la educación. Elvira, bienvenida un día más. Gracias. Bueno, hoy, ¿de quién nos vas a hablar? Pues mira, hoy os voy a hablar de Rudolf Steiner. Y te cuento que, bueno, que Rudolf Steiner nació en lo que por entonces era el Imperio Austriaco, lo que, bueno, hoy es Croacia, en 1861 y murió con 64 años en Suiza, el 30 de marzo de 1925. Y ante la pregunta, David, ya me adelanto de por qué he elegido la figura de este personaje, es porque, entre otras cosas, es el padre de la educación Waldorf. Entre otras cosas, como tú dices, ¿no? Porque también se le pueden atribuir otras muchísimas cosas a él. Exacto, sí, él fue el fundador también de la antroposofía y de la medicina antroposófica, pero bueno, en este tema tampoco voy a entrar mucho. Nos vamos a centrar en su vida y en su aportación a la pedagogía. También, bueno, también es el creador de la agricultura biodinámica y de una nueva forma artística, bueno, nueva en aquella época, llamada la euritmia. Pues perdóname mi ignorancia, Elvira, pero ¿qué es eso de la euritmia? Mira, la euritmia ya existía cuando él nació, pero renovó el concepto de euritmia y la definió como un arte dentro de lo que denominó la antroposofía. Es el hecho de moverse de modo armonioso buscando la belleza. O sea, por así decirlo, el movimiento que sirve para expresar los estados de ánimo. Pero bueno, volviendo a nuestro invitado de hoy, te cuento que su padre era guardabosques y cuando conoció a su madre, y su madre era empleada del hogar. Entonces, los dos tuvieron que dejar el trabajo, ya que el conde para el que los dos trabajaban no autorizó su matrimonio. Y entonces su padre empezó a trabajar como operador de telégrafo del ferrocarril del sur de Austria, y debido a la profesión de su padre, pues se tuvieron que mudar varias veces. Te cuento que de 1879 a 1883, Steiner cursa estudios universitarios en Viena y se gradúa en el Instituto de Tecnología, donde estudió matemáticas, física y filosofía. Y durante su periodo universitario empezó a trabajar, por recomendación de uno de sus profesores, como editor de una nueva edición de las obras de Goethe, y se convirtió en el editor científico de la edición. Te cuento que Goethe es conocidísimo, es por así decirlo el más grande hombre de letras alemán, y su apellido da nombre al Instituto Goethe, que es el organismo encargado de difundir la cultura alemana en todo el mundo. Sería, por así decirlo, como el Instituto Cervantes de España. Bueno, mejor dicho, fuera de España, ¿no? Bueno, pues te sigo contando que en 1888, como resultado de su trabajo con estas obras de Goethe, Steiner fue invitado a trabajar como editor en los archivos de Goethe ya en Weimar, y se muda allí hasta el 1896. Bueno, avanzamos al 1897. Steiner deja los archivos de Weimar y se muda a Berlín. Y se convierte en el propietario, editor jefe y contribuyente activo de una revista literaria, aunque no de mucho éxito, debido a que la línea editorial que tenía hacía que muchos suscriptores se fuesen dando de baja. Pero bueno, ya tenemos que era lo que queríamos, ya nos queríamos posicionar aquí, ya tenemos a Steiner con 36 años y ya en Alemania. Bueno, y algo que sería habitual ahora, pero por aquel entonces no tan habitual, 36 años y no se había casado aún, ¿no? No. Ese año, en el 899, se casa con Ana Eunike, aunque, cosa que tampoco era nada habitual para la época, al poco tiempo se separaron. Y bueno, ya te cuento que ella moriría poco después, en el 1911. Bueno, te he dicho que no te iba a hablar de sus investigaciones espirituales, ¿no? O de sus contactos esotéricos. Pero lo que sí te puedo contar es que Steiner continuó hablando regularmente a los miembros de la Sociedad Teosófica de Alemania, Teosófica, exacto, de Alemania, que se creó en 1902, convirtiéndose en su secretario general. Y fue dentro de esta sociedad donde conoció a Marie von Sievers, con quien trabajó y quien se convirtió en su segunda esposa en 1914, ya con 53 años. Steiner, realmente siempre estuvo muy expuesto a la opinión pública, dado que impartía conferencias con asiduidad, exponiendo sus ideas. Y de hecho, incluso el propio Adolf Hitler, en el año 1921, le atacó públicamente en un artículo que se publicó en un periódico de derechas, en el que incluso decía de él que era un instrumento de los judíos. Y bueno, la situación llegó a tal punto que incluso en el 1923, 2 años después de publicar este artículo, Steiner tuvo que abandonar su residencia en Berlín. Bueno, muere el 30 de marzo de 1925, ¿no? Sí, ya estamos, digamos, en sus últimos años de vida. Él siempre estuvo muy ligado a la sociedad antroposófica y, de hecho, fue el propio Steiner el que tomó la decisión de construir un teatro y un centro organizativo. El edificio fue incendiado en la Nochevieja de 1922 al 23, y dicen que esto afectó mucho a su karma. y pese a seguir impartiendo conferencias activamente, en otoño de 1924 impartió ya su última conferencia. Bueno, tal vez lo más interesante en cuanto a la pedagogía se refiere es las escuelas de Waldorf. ¿Qué nos puedes contar? Mira, hasta ahora no te he contado nada. Nos vamos un poquito para atrás. Nos vamos al 1907. Estamos hablando de que él ya tiene 46 años de edad, cuando Steiner escribe un largo ensayo titulado La educación a la luz de la ciencia espiritual. Él siempre estuvo muy relacionado con lo que él llamaba la ciencia espiritual, donde escribió, las fases principales del desarrollo del niño. Pero realmente hasta el 1919 no podemos hablar de la creación de la primera escuela. Mira, te cuento que Emil Malt, quien era el director de la fábrica de cigarrillos Waldorf Astoria, que era un nombre muy relacionado con la antroposofía, bueno, pues quiso ofrecer la oportunidad de recibir una educación a los hijos de los trabajadores de su empresa. Y entonces, para llevar a cabo este proyecto de crear una escuela, él le pidió ayuda a Rudolf Steiner, quien en ese momento, bueno, se encontraba liderando la antroposofía, que era un movimiento, era y es un movimiento de renovación espiritual con el que Malt, como te comentaba, se encontraba pues muy comprometido. Y así se inaugura la primera escuela libre en Stuttgart, en Alemania, que abarcaba la enseñanza primaria y secundaria. Y Rudolf Steiner se ocupa de la dirección del colegio hasta su muerte en 1925, bueno, y de la formación de los maestros. Y realmente, bueno, pues así empezó todo. La escuela fue un éxito, pero esta escuela en concreto fue cerrada unos pocos años después, bueno, pues cuando los nazis llegaron al poder y todos los documentos de esta escuela, prácticamente todos, fueron destruidos. Elvira, tengo entendido que desde muy joven tenía ya una cierta inclinación por lo espiritual. Sí, bueno, y en su autobiografía, titulada El curso de mi vida, Steiner cuenta que a los 21 años, en el tren que iba desde el pueblo en el que vivía a Viena, bueno, a la universidad, conoció a un hombre, un recolector de hierbas, que fue el que le habló del mundo espiritual y, bueno, y sencillamente le inspiró. También, bueno, te cuento que fue el secretario de la general de la Sociedad Teosófica de Alemania, fue dirigente de la Sociedad Esotérica en Alemania y Austria. Antes te he mencionado también, fundador de la Sociedad Antroposófica, a la que dirigió desde 1906 hasta el 1914. Dirigió también una logia masónica llamada Mística Eterna, dentro de la orden de Memphis y, bueno, Mithraim, que para los entendidos supongo que lo entenderán. Fue también el creador de la primera escuela de ciencia espiritual, que se fundó en 1923, como desarrollo de su primera escuela esotérica. Y realmente, desde finales de la década de 1910, Steiner trabajó también con doctores para crear un nuevo enfoque de la medicina, lo que se conoce como la medicina antroposófica. Es decir, realmente fue un hombre que es verdad que se le conoce en el mundo de la pedagogía por la pedagogía Waldorf, pero sus aportaciones a otros campos son, bueno, mucho, digamos, mucho más... no notables en importancia, pero sí a lo mejor en popularidad. Como te comentaba, hasta 1925 Steiner articuló una corriente continua de experiencias que afirmó que le venían todas del mundo espiritual. Desde luego que un personaje realmente curioso e interesante, seguro que ustedes quieren seguir investigando sobre él, ya no solo en el mundo de la pedagogía, sino en todo esto que nos ha contado Elvira, en el campo de lo espiritual, pero lo que aquí nos atañe es el mundo de la educación, la pedagogía, y así nos lo ha estado contando Elvira Sánchez, que te esperamos muy pronto aquí para seguir hablando de diversas cosas. En unas semanas toca grandes clásicos, otros noticias, en fin, que todas las semanas nos traes algo aquí al Rincón de la Educación Infantil. Sí, no, pues yo encantada, yo feliz. Bueno, pues te esperamos muy pronto, Elvira, un saludo. Un saludo a vosotros. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Es el momento de resolver todas vuestras dudas, dudas que nos habéis enviado a la siguiente dirección de correo electrónico, rinconinfantil@uaece.org, y Marisol Justo nos contesta semana tras semana todos esos interrogantes. Marisol, un día más, bienvenida al Rincón de la Educación Infantil. Pues encantada de estar con todos nuestros amigos, como siempre. Bueno, vamos con la primera de las preguntas, controvertida desde luego. Y nos escribe Maite desde España y nos dice que los últimos meses, pues que hemos oído hablar mucho en televisión, con tanto tema de elecciones, debates, recortes de educación, siempre se habla de colegios, universidades. Pero nos dice Maite que los primeros años de vida de los niños son demasiado importantes y que no van a la escuela a pasar el rato y simplemente a jugar, sino que están aprendiendo. Y nos plantea, Maite, que si no crees que siempre se habla pues de institutos, colegios, universidades y la educación infantil, lo que comprende 0 a 6 años, está un poquito olvidado. Maite, no puedo estar más de acuerdo contigo, no puedes hacerte ni idea cómo entiendo todo lo que me dices, porque es algo que a mí me lleva indignando desde que empecé a ser docente de infantil. Sí, mira, yo ya tengo muchos años de experiencia, muchos años de carrera, y voy viendo que con el tiempo pues cambian los planteamientos, incluso bueno, la relevancia que se le da a la educación infantil dentro de los papeles, es decir, dentro de las leyes de educación, el currículum, etcétera, etcétera. Pero nuestros dirigentes, da igual del color que sean, legislatura tras legislatura, lo que nos demuestran es que no le dan ninguna importancia a la educación infantil de 0 a 6 años. Y de 3 a 6 años se ha hecho un esfuerzo en las últimas décadas, porque en Europa, en todos los países europeos, había una escolarización del 100% y había que lograrla en España para no quedarnos rezagados. Pero nuestros dirigentes políticos siguen sin tener conciencia de la verdadera relevancia, ni del 0-3 ni del 3-6. Y como en la construcción de un edificio, el 0-3 son los cimientos, el 3-6 es la planta baja, y el resto de niveles del sistema educativo son los diferentes pisos elevados. Si en un edificio está más mal construido a partir de la primera, la segunda o la tercera planta, ese edificio se puede rehabilitar y puede seguir en pie. Pero si un edificio, aunque se construya muy bien a partir de la primera planta o la segunda, se resulta que los cimientos, el 0-3 y la planta baja, el 3-6, se han construido mal, ese edificio se va a caer, se va a derrumbar. Esos son los problemas, las carencias de nuestro sistema educativo, que no tienen en cuenta lo que es la base, la verdadera relevancia e importancia que tiene para todo el sistema esa primera etapa de educación infantil. Como no creen en la importancia y en lo significativo que es la educación en esos primeros años de vida, ningún partido político está dispuesto a tener un presupuesto adecuado para esos niveles. Se preocupan de otros niveles educativos, mal que además cada vez se esté recortando para esos niveles, pero evidentemente para la etapa de educación infantil es la gran olvidada, porque nunca ha sido reconocida verdaderamente con el valor que tiene en este país. Marisol, me vas a dejar que haga yo un apunte y te voy a plantear yo esta duda respecto al tema que estamos hablando. Si tienes a tu hijo malo, lo llevas al pediatra, bueno, para diferentes aspectos, si quiere hacer deporte y que haga fútbol, lo llevas a una persona que le va a enseñar fútbol o cualquier otro deporte. Pero cuando tienes un niño en casa, tú le puedes educar como padre, pero para eso están las personas que han estudiado y son profesionales de la educación para poder despertar las capacidades de los niños, ¿no? Por supuesto, es nuestra misión, es nuestra profesión, y yo te diría más, en gran parte es nuestra vocación. En cualquier otra profesión, si una persona solo está bien formada pero no tiene vocación, puede seguir trabajando, puede mantener su puesto de trabajo. En la educación de los niños más pequeños, de 0 a 6 años, si tienes una sólida formación pero no hay vocación, no puedes aguantar en este trabajo más de 2-3 años como mucho. Luego, son las personas que trabajan en educación infantil, son personas con una sólida formación, pero sobre todo, con una gran vocación. Bueno, pues a ver si a partir de ahora pues empiezan a fijar un poquito más todos los partidos políticos. Como decía Marisol, da igual el color en lo que es la educación infantil de 0-3 y de 3-6. Vamos con la segunda pregunta. Curiosa, desde luego, yo nunca me lo había planteado, pero yo de pequeño siempre hacía fila. Y nos dicen que en este caso no sabemos quién nos escribe, nos han enviado la pregunta. Y nos te dicen, Marisol, ¿qué te parece que cada vez que haya que mover a un grupo se tenga que hacer filas? Y nos dice esta persona que considera que son actos antinaturales, que nosotros cada vez que nos movemos de un lado a otro, que no hacemos filas. Y en definitiva, ¿qué te parece, Marisol? Pues a esta amiga, aunque no nos dice su nombre, pues yo le diría que a mí me molesta muchísimo hacer filas. Y eso de que cada vez que no nos movemos de un lado a otro no debemos hacer filas, ojalá fuera así. Los adultos tenemos que hacer filas en muchos sitios. Es más, yo por lo menos, como todos los seres humanos, siempre considero que la fila en la que me coloco es la que va más lenta. Es decir, nos molesta a todos hacer filas. Pero bueno, es una forma de orden que establece el contexto social para cantidad de aspectos, porque hay que seguir un orden. Tú no puedes ser el último en llegar a un sitio y el primero en que te tengan que atender. No te queda más remedio que guardar fila. Al respecto, en el aula, pues yo le diría a esta colega que a mí, yo no tiene demasiada relevancia, es una forma de organización. Si ella consigue mantener el orden con otra estrategia, pues bienvenido sea. El hacer filas no deja de ser una estrategia más dentro del aula. Si para salir al patio ella consigue que los niños salgan en orden, sin molestarse unos a otros, sin gritos, sin empujones, si consigue otra estrategia mejor que la fila, pues me quito el sombrero. Estupendo. Hacer filas, ¿qué es antinatural? Yo diría que es social, es un hábito social. Y haciéndolos, hombre, si las filas se hacen como se hacía antiguamente en el servicio militar, pues los niños sí lo verán muy antinatural. Pero si se plantea la fila como una estrategia, además de para mantener el orden, como una estrategia pedagógica, pues pueden aprender mucho sobre el conteo, contar el número de niños que hay en la fila, sobre los números ordinales, quién va el primero, quién el segundo, quién el tercero, sobre la posición en el espacio, si yo estoy delante de o detrás de, si estoy en medio de. Es decir, se puede aprovechar esa estrategia para mantener el orden, también para trabajar cantidad de contenidos. En este caso he hablado de contenidos de lógica matemática, pero bueno, podríamos hablar de contenidos de cualquiera de los tres ámbitos de la educación infantil. Sencillamente, en un momento podemos estar trabajando de una forma más vivencial una serie de contenidos que va a ser más significativa que trabajarlos sentados delante de una mesa pintando en una ficha, por ejemplo. Bueno, pues desde luego curioso, ¿no? El planteamiento que nos hacía esta amiga o amigo, que no lo sabemos. Y por último, nos escribe un matrimonio, Pablo y Verónica, no sabemos de dónde son, dicen que tienen un niño de 5 años. Nos plantean que es extremadamente tímido y que cuando van a cualquier sitio ponen mucho interés en que dé las gracias, que se comporte como debe, que tenga educación, pero la timidez, nos cuentan, puede con él y en momentos puede parecer hasta un niño muy mal educado. Y te pregunta Marisol, ¿qué pueden hacer para intentar que venza la timidez este chico? Pues Pablo, Verónica, para daros unas pautas concretas, yo tendría que tener muchos datos, saber muchos más aspectos del entorno y de la evolución que ha tenido vuestro hijo desde que ha nacido hasta sus 5 añitos. Yo te diría que el hecho de que vosotros lo consideréis una situación problemática, por lo que veo por vuestra pregunta, que os está preocupando tanto, con eso yo de entrada intuyo que vuestro hijo percibe la situación y percibe la atención que vosotros estáis dando a la situación. Luego ahí podéis estar reforzando esa conducta en vez de intentar que disminuya en intensidad. Hablo en principio de conducta porque desconozco o no tengo datos para decir si es algo más que un problema de conducta, etcétera, etcétera. también vaya por delante que hay ciertos aspectos del temperamento que vienen de forma genética. De parte de ese temperamento, las características más introvertidas, extrovertidas del ser humano, viene marcado por nuestro temperamento de forma genética. Ahora bien, el entorno lo puede reforzar, es decir, que sea más tímido, o bien el entorno nos puede ayudar a vencer esa timidez. Hace falta saber si es timidez o es inseguridad. Puede que el niño carezca un poquito de seguridad en sí mismo. También a mí me gustaría saber si Pablo, Verónica, si alguno de los dos o los dos también tenéis esa característica, si sois algo tímidos. Vosotros, por supuesto, como adultos, habéis aprendido a relacionaros adecuadamente con las personas, pero a lo mejor dentro de vuestro carácter y vuestro temperamento todavía está marcado ahí algo de timidez que puede estar un poco reforzando también esa característica del niño. Por otra parte, cuando un niño es un poquito tímido y forzamos que cuando esté con otras personas salude, se despida, es decir, que le hagamos hablar delante de los demás, lo que estamos consiguiendo es únicamente que se cierre mucho más en esa posible timidez, es decir, que se sienta mucho más inseguro y que no reaccione, aparte de estar pasándolo muy mal. Yo, Pablo, Verónica, os recomendaría que vierais la situación como si el niño lo está pasando mal, es decir, si emocionalmente le está afectando el ser tímido o ser un poquito introvertido, o si le da lo mismo. Habría que partir de esa importancia. A partir de ahí, si es una característica de su temperamento, irle acompañando para que cada vez se vaya relacionando mejor con los demás. En vez de dar importancia cuando no saluda, todo lo contrario. Cuando salude a una persona, aunque sea un familiar muy cercano, decir, anda, fíjate qué contenta está la abuela porque la ha saludado. Es decir, reforzar cuando el niño actúe de manera menos tímida o un poquito más extrovertida. Y sobre todo deciros que las personas que podemos tener un poquito de tendencia introvertidas en la vida también podemos triunfar y ser muy felices. Sobre todo son características muy importantes en los investigadores, en las personas que trabajan en laboratorios, en los bibliotecarios. Es decir, que no todos vamos a ser las personas más extrovertidas del mundo para trabajar, por ejemplo, en relaciones públicas. O sea, que no sé si os he respondido de forma que os pueda ayudar, os pueda dar una pista, y si verdaderamente seguís pensando que es una situación problemática, de verdad, yo os aconsejaría hablar con un profesional cercano que conozca, que pueda conocer mucho más respecto al niño y que os pueda dar pautas mucho más concretas. Bueno, pues como pueden comprobar ustedes, todo un lujo tener con nosotros a Marisol Justo, que siempre tiene respuesta pues para todo lo que nos plantean todos ustedes en la siguiente dirección de correo electrónico, rinconinfantil@uaec.org. Marisol, muchísimas gracias por estar con nosotros, y ya lo he dicho yo, que es todo un lujo tenerte con nosotros. No, el lujo es mío, únicamente comparto experiencia de muchos años trabajando con niños y con niñas y ayudando con cuanto está en mis manos a las familias. Ojalá yo lo supiera todo. Pues te esperamos aquí la semana que viene. Un fuerte abrazo, Marisol. Será un placer estar con vosotros. Un abrazo para todos. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y llega el turno en el Rincón de la Educación Infantil de hablar de experiencia. Ya sabéis que vosotros, si queréis compartir alguna experiencia que habéis tenido de aula, una actividad, y la queréis, pues como digo, compartir con otros docentes, otros maestros, maestras que nos estén escuchando, pues tenéis la oportunidad. ¿Qué tenéis que hacer? Nos escribís a rinconinfantil@uaec.org. En este caso nos vamos a ir para hablar de una actividad que se ha desarrollado en el Colegio Internacional Aravaca, y vamos a hablar con Ana Godoy, que es maestra, psicóloga clínica y coordinadora de infantil del colegio que ya les decía, Internacional Aravaca. Y vamos a hablar de una actividad llamada El Arte y la Alimentación, Sabores de Colores. Ana Godoy, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado, es un placer. Bueno, Ana, esta actividad nace de un planteamiento para que los niños y niñas, coman de todo a pesar de su corta edad, ¿no? Pues sí. Notábamos todo el equipo de educación infantil que año tras año, pues nuestros alumnos iban rechazando ciertos menús, como es la verdura, el pescado, ¿sabes? Estas cosas que a los niños les cuesta mucho tomar. Y sin embargo, habíamos terminado el curso anterior a este, que hicimos un proyecto. Nosotros trabajamos en infantil por proyectos de comprensión. Y en la parte de 5 años, en el nivel de 5 años, habíamos trabajado uno que se llamaba Animales Marinos. Entonces fuimos a entrevistar a señores que trabajaban para la alimentación en este sentido, en el sentido de los animales marinos. Entonces fuimos a pescaderías, a hipermercados. Y entonces empezaron a comer mejor y dijimos, bueno, pues cuando empiece el periodo de adaptación, que ya mis compañeras de educación infantil saben que el periodo de adaptación con el cansancio, la excitación, el sueño, los cambios de comedor, de casa al colegio, pues producen variaciones en el apetito de los niños. Entonces dijimos, bueno, vamos a intentar a ver si con un proyecto que nos embarcamos aquí a través del arte, podemos hacer que nuestros niños cambien o por lo menos mejoren sus hábitos de alimentación. Y así nació el proyecto Sabores de Colores, partiendo de lo que es un proyecto de comprensión que trabajarán muchísimas maestras y muchos maestros de infantil como nosotros, pero además a través del arte. Y elegimos como... Hay dos compañeras que son, les encanta la parte de arte, una de ellas pertenece a Enterarte, pues nos enseñaron cómo trabajaba Judith Chicago y con su obra, una obra muy emblemática de ella que se llama, bueno, mi inglés es malo, pero algo así como Dinner Party, y a través del trabajo de ella y de otras actividades que fuimos generando a lo largo del proyecto, pues nació Sabores de Colores, y la verdad es que con participación de padres y de muchos otros compañeros del colegio, de la comunidad educativa, y la verdad es que fue todo un éxito. Tanto que yo creo que vamos a volver a hacer algo parecido para el curso próximo. Bueno, eso a grandes rasgos es en lo que consiste la actividad. Ahora vamos a profundizar en ella. Pero bueno, ¿qué objetivo os planteasteis, ¿no?, para esta actividad? ¿Y a niños de qué edad habéis destinado la experiencia? La verdad, nosotros tenemos en el colegio infantil desde 2 años. Entonces, todos los alumnos prácticamente, bueno, no todos, desde 2 años, y todas las compañeras. Entonces, lo que queríamos era conseguir, como te decía, que disfrutaran con el sabor de los distintos alimentos, que no es simplemente comer, que es algo muy distinto a lo que puede ser alimentarse. Es conocer la naturaleza, aceptar el pequeño desafío de separar lo que nos conviene de lo que no, y hacer un esfuerzo por comprender y aprender y conocer el trabajo diario de los que velan por nuestra alimentación. Pues, nos planteábamos trabajar de distintas formas según fuera el nivel de edad. Es decir, los niños, cada maestro además, mira, y de esto me entienden muy bien los que se dedican a educación, todos se podemos enseñar una misma materia, pero cada uno es creativo de distintas maneras, ¿no? Igual que con los niños trabajamos las inteligencias múltiples, los maestros también. Entonces decidimos, pues eso, que cada nivel y cada profesor lo trabajara de una manera. Entonces los niños de 2 años lo trabajaron a través de los colores. Trabajaron los colores, el color rojo. Entonces, trabajaron pues toda la parte de alimentación con el color rojo. Y la verdad es que participaron los padres también desde casa, ¿sabes? Entonces, fue, la verdad, muy muy bonito ver cómo los niños trabajaban con los espaguetis ahí, a través, o sea, trabajaban arte con espaguetis. No sé si me creerán, pero era súper bonito verles. En casa hicieron con los padres menús del color rojo, con el color rojo. Hicieron vídeo y los niños luego lo veían en las clases. Y los de 4 años lo trabajaron a través de cuentos en inglés, porque hay una cosa que quiero puntualizar. En 2 años y en 3 años todo se trabaja en el colegio en inglés. Y luego en 4 años solamente tienen 8 horas de español y en 5 años solamente 13 horas de español. Entonces lo han trabajado los niños, no solamente han trabajado a través del arte y han conocido toda la parte de nutrición y lo que es alimentación saludable, pero además lo han trabajado en inglés. Bueno, Ana, nos has dado ya unas pequeñas pinceladas de lo que es la experiencia, pero cuéntanos en cuanto al desarrollo, ¿no? ¿Cómo habéis planteado desde el primer día? Cuéntanos, en definitiva, ¿en qué consistía la actividad? Pues mira, empezamos, bueno, como os he contado antes, dijimos, si lo tenemos que hacer de una manera que no sea la lógica de siempre, ¿no? Porque si al niño se le obliga a comer, ya es por eso puede rechazar todos los alimentos, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces dijimos, bueno, pues lo que sí teníamos todos claro es que teníamos que realizar, siguiendo una estructura, cada clase, una actividad inicial con un cuento, una canción, un guiñol, una experiencia, lo que fuera. Luego, actividades de investigación guiadas que contaran con experimentación, con manipulación, con trabajo en grupo, que fuera en septiembre y octubre para que pudieran comer bien durante todo el año, claro, que era el objetivo. El desarrollo de las inteligencias y las capacidades con las que conectaba y luego hacer una evaluación final. Por consenso decidimos realizar una actividad común, que era una instalación que permitiera hacer una acción transformadora del niño utilizando distintos objetivos, haciendo los suyos en el sentido psíquico y físico, que era la parte de arte, ¿no? Que íbamos a hacer una instalación como la de Judith Chicago. Entonces, como te decía, los niños de la clase de 2 años trabajaron el color rojo y trabajaron a través de las TIC y con el iPad y sobre todo con una aplicación que se llama MorphoBooth. Mira, si los hubierais visto disfrutar cuando hacíamos las fotos y se transformaba el plato y el plato les cantaba y les hablaba, bueno, había que ver la cara de los niños. Luego, en la clase de 3 años, iniciaron el proyecto preparando materiales para en el rincón sensorial y trabajaron todo a través de la harina. Entonces, la harina se convirtió en arena, en nieve, en polvos de talco, todo menos lo que era harina, y luego poco a poco fueron descubriendo para qué servía. Utilizaron también colorantes alimentarios, levadura, harina, sol, sal, agua, masa moldeable, hicieron con harina y aceite, y con el cuento de Apple Farmer Annie, pues trabajaron también. El lenguaje TIC, participaron los padres en el proyecto que se llevó a cabo con las mismas actividades que realizaron los alumnos de 2 años. Y en 4 años decidieron iniciarlo con los cuentos con Green Eggs, Anham y Chen Apple, Up and Tap, del Dr. Seuss. Y entonces, a través de un personaje llamado San, el protagonista que era uno de los cuentos, probaba el plato de los huevos verdes con jamón verde, y a partir de ahí y todas las actividades de otoño con las manzanas y demás, empezaron ellos la actividad. Y los niños de 5 años empezaron con una actividad de investigación en el zoo de qué era lo que comían los animales y por qué comían eso y no otras cosas. Conocieron la pirámide de los alimentos y trabajaron en la parte de TIC todos los códigos QR, cómo se hacían, cómo se podían capturar, qué era lo que venía. Y luego, para terminar el proyecto, todos juntos entendimos que teníamos que hacer una actividad conjunta y que fuera el final del proyecto. Entonces hicimos todos los talleres a través del arte, como te digo, de la obra de Judith Chicago, y lo que hicimos fue ir también al Museo de Reina Sofía para trabajar allí con otros talleres de otros autores que fueran en el mismo sentido que trabajaba Judith Chicago, y entonces al final del proyecto hicimos una instalación que colaboraron los padres, toda la comunidad educativa, todos los niños de infantil con sus trabajos, y la instalación eran las mesas del comedor del colegio con una vajilla y manteles inspirada en distintos temas, según lo que había trabajado cada clase y al modo de cómo hacía las instalaciones Judy Chicago. Y así fue como hicimos todo el proyecto. No sé si he contestado a tu pregunta. Totalmente. Bueno, Ana, en cuanto a recursos, porque es una actividad compleja, los recursos necesarios para el desarrollo de la experiencia, en ese sentido, ¿qué hace falta? Pues mira, no, aparte de el tiempo que utilizaron las maestras en investigar, pues fuera de las clases y del colegio, ya sabes que todos estos proyectos requieren mucho trabajo por parte del profesor, porque él es un guía, los niños van dirigiendo por donde ellos quieren ir, pero el profesor tiene que preparar mucho. Pues aparte de su tiempo, no te creas que nos llevó, no son recursos que sean difíciles, yo creo que se puede llevar a cabo en cualquiera de las aulas de cualquier escuela infantil o de cualquier colegio. Mira, como humanos nosotros necesitamos a la gobernanta y al conserje y al personal de cocina del centro, pero porque ellos quisieron involucrarse, porque también podíamos haberlo hecho nosotros sin necesidad de ellos. Pero les pareció tan original, tan bonito, que nos lo estábamos pasando también los niños. Mira, iban al huerto, recogían, porque el colegio tiene huerto, y quedaban cosas de julio. Recogimos pimientos, tomates, hicimos ensaladas. Pues claro, todo el mundo nos veía, a todos tan contentos, que bueno, pues quisieron participar, luego los padres de las distintas clases, pero nosotros en todos los proyectos de comprensión siempre hacemos partícipes a los padres, con lo cual ya están acostumbrados también, y ellos enseguida se pusieron a nuestras órdenes, por así decirlo. Y luego los alumnos y profesores de la ESO también quisieron participar y nos dieron la oportunidad de que los niños subieran a hablar con los de la ESO y que les contaran cuál era su comida favorita. Les entrevistaron y les preguntaron. Y las cocineras del colegio también bajaron a preguntarles cómo elaboraban la comida, cómo era la cocina. O sea, que eso era en material humano, pues creo que está al alcance de cualquier colegio o de cualquier, incluso en escuelas infantiles pequeñitas, mucho mejor, porque todo el mundo es más recogidito, todo, como yo digo, y todo llega mejor y todo el mundo puede participar. En cuanto al material, pues mira, en fungible nos gastamos como 1.000 euros. Sí, perdón, 100 euros por trimestre. Uh-huh. Nos solemos gastar y lo mismo nos gastamos esta vez. Un poco más, 17,40 más, fíjate, que en otros proyectos. Y luego el material reciclado, pues lo aportaron los niños y las familias. El huerto ya lo teníamos. Alimentos del colegio, pues es que eso se hace a diario. Luego, lo que sí nos gastamos un poco más, pero que también lo solemos hacer a través todos los años con todos los proyectos, fueron las salidas, los autobuses para el museo y al zoo. Y luego nosotros fuimos al zoo este año financiados por la Comunidad de Madrid, o sea que ahí no nos gastamos nada. Y el taller de Reina Sofía fue gratuito, así que yo me acuerde. Y luego, pues técnicos, nosotros, este colegio, ya los niños a partir de quinto no tienen libros, utilizan iPads, con lo cual para infantil también tenemos los recursos de iPads por rincones. Tenemos pizarras digitales, tenemos ordenadores, en fin, en ese sentido, pues a lo mejor somos unos privilegiados, no sé cómo estarán otros colegios, ¿sabes? Bueno, pues desde luego que interesantísimo este proyecto que nos has contado, y sobre todo que se enteren los pequeños de dónde vienen los alimentos, que muchos se creen que crecen directamente en los hipermercados y no es así. Así que hoy Ana Godoy nos ha estado hablando de este proyecto, este bonito proyecto, El arte y la alimentación, sabores de colores, que han llevado a cabo en el Colegio Internacional Aravaca. Ana, muchísimas gracias y te tomo la palabra para hablar en otra ocasión de ese otro proyecto de los animales marinos. De los animales marinos, pues mira, sí, fue muy interesante, la verdad. Yo solamente quiero decir que, bueno, que en la alimentación no solamente es importante porque son nutrientes y los niños necesitan crecer, sino que también es una parte muy importante de la parte afectiva en el niño. O sea, que un niño que se le da con cariño la comida y que percibe ese querer de la maestra que se lo da, pues hace que la comida también sea mucho más agradable. Y eso también lo pretendíamos, que no solamente fuera una imposición, sino que fuera una necesidad, pero también una necesidad afectiva. Bueno, Ana, pues te esperamos aquí muy pronto y ya que nos has abierto el apetito, pues nada, hacemos una pausa, nosotros nos vamos a comer un poquito y te esperamos aquí pronto en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Nuestro Twitter, @ameiwaefe. Pues hasta aquí la edición número 16 del Rincón de la Educación Infantil. Os recordamos que si es la primera vez que nos estáis escuchando, recordad que tenéis a vuestra entera disposición todos los programas anteriores. Podéis escucharlos a través de cualquiera de nuestras dos plataformas donde subimos el programa, que es iVoox y también iTunes. ¿Cómo podéis acceder a todo esto? Pues muy fácil. Una de las formas es entrar en nuestra página web, en waece.org, y ahí vais a tener todos los enlaces a cada uno de los programas. Nada más entrar, hay un apartado que pone programa de radio y ahí es donde vais a poder acceder de forma muy gráfica a cada programa que ya hemos emitido. Os recordamos también las formas de contactar con nosotros, el email rinconinfantil@waece.org. Nos podéis enviar preguntas que tengáis para Marisol, dudas con respecto al mundo educativo. Ya seáis padres o maestros, cualquier cosa se la podemos plantear a Marisol Justo. Ella estará encantada de contestar todas vuestras preguntas. Recordaos también que en nuestra web, aparte de encontrar muchísima más información, vais a encontrar, como os digo, todos los programas de radio y los bueno, esto que os comentábamos del email también lo podéis utilizar para enviarnos propuestas, críticas. Si nos queréis comentar qué os gusta el programa, qué no os gusta, qué cambiaríais, qué cosas nuevas introduciríais en el programa. Y también, si tenéis una experiencia de aula y queréis compartirla con otros maestros, nos lo podéis hacer llegar y nos pondremos en contacto con todos vosotros para que podamos realizarlo de alguna forma. Y os decimos que las aplicaciones para escuchar el programa o descargarlo, cualquiera de las dos opciones es válida, son gratuitas para vuestros dispositivos móviles. Nosotros nos despedimos por hoy, pero recordad que podéis volver a escuchar el programa cuando queráis a través de los podcasts y cada viernes tendréis un programa nuevo. Así que os dejamos ahora con el cuento de esta semana, El coleccionista de semillas. Hasta el próximo viernes. Adiós. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. El coleccionista de semillas. Fernando era un niño al que le gustaba observar todo lo que estaba a su alrededor. Observar no es tan difícil. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Mirar con atención cada cosa para saber qué color, forma y tamaño tiene. Es muy divertido. Fernando en especial observaba semillas y las coleccionaba. Cada semilla que encontraba la guardaba en una hermosa caja de madera y le hacía un dibujo de cómo era su árbol o planta y qué fruto o flor tenía. Hizo muchos dibujos. El gran árbol del manzanal era su preferido, y le parecía sorprendente que su semilla fuera tan pequeña. Lo mismo pasaba con un limonar que había iluminado de un verde mágico, y el naranjal con sus grandes y jugosos frutos, tan llenos de color, pensaba Fernando. Y la semilla es blanca. Un día, en su escuela, los niños sembraron frijoles y Fernando pensó que era una excelente idea. Buscó en su casa algunas macetas con tierra y en cada una colocó semillas. Sembró unas semillas que había encontrado en una planta de flores rojas. Sembró también semillas de guayaba y de jitomate. Sembró maíces y una semilla gorda y redonda de níspero. Con mucha paciencia, cuidó cada una de sus macetas. Las colocaba en el sol y les daba agua. Cuando sus plantitas empezaron a crecer, eran tan pequeñas que él las protegía, les hablaba y las cuidaba en extremo. A fuerza de tanto observarlas, un día Fernando cayó en cuenta que las semillas generaban un ser vivo. Esto lo llenó de gozo y comprendió el por qué el sol hace tanta falta, por qué el agua debe cuidarse y por qué todos necesitamos de todos. Imaginó a sus pequeñas plantas siendo árboles con flores y frutos y se sintió muy orgulloso de haberlas sembrado. Así pasaría si sembramos semillas de amor en nuestro corazón, dijo la maestra, cuando Fernando explicó a sus compañeros sobre sus semillas. Debemos sembrar semillas blancas de paz en cada uno de nuestros corazones y ayudarlas a crecer con la luz de la amistad, del respeto y la consideración, para que nuestro mundo, aparte de plantas tan bonitas como las de Fernando, haya grandes flores de colores y jugosos frutos de amor. Fernando tuvo entonces un nuevo dibujo, el del árbol de la paz.